Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Lo hacemos dando cuenta del tiempo que nos acompaña, 20 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima. Asoma el otoño. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. 8.05. También damos cuenta del petróleo en el mercado internacional. 72 dólares con 89 centavos. Y aquí están las noticias más importantes del día. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Empezamos el Café Mañanero. En materia de inmigración, destacamos que el gobierno garantice el apoyo a Canarias. De al otro lado del Atlántico también tenemos para destacar: Estados Unidos y Guatemala anuncian la liberación de 135 presos encarcelados por el régimen de Nicaragua. Tenemos también otras noticias para desarrollar. El dictador Nicolás Maduro arremetió nuevamente contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por criticar el adelanto de las Navidades en Venezuela. Lo ha calificado de imbécil. También decirles que la defensa del candidato Edmundo González Urrutia ha denunciado que el proceso penal en su contra busca sacarlo del juego político. Continúa en Colombia el paro en el transporte, que mantiene parcialmente paralizado el país. No hay acuerdo entre el gobierno y los transportistas. Gracias por seguirnos. Seguimos ya con la información deportiva. La selección española de fútbol tuvo compromiso de Nations League. Empató 0-0 con Serbia. Y tenemos las reacciones por parte del seleccionador español. Ha dicho Luis de la Fuente que ha sido un partido que casi podrían calificarlo de pretemporada. Recordemos en que la Roja regresaba tras obtener el título de la Eurocopa. No podemos olvidar que también es la vigente campeona de la Nations League. Y al otro lado del Atlántico se están jugando partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Bolivia sorprendió a Venezuela y la goleó 4-0. ¿Qué le pasó a Venezuela que se derrumbó? Venía mostrando un buen fútbol. Lo cierto es que vuelve aquel mito de la altura. Jugar a más de 4.000 metros del nivel del mar no es lo mismo. De allí han salido goleados en otras épocas, claro está. Equipos como Argentina, Brasil y muchos más del continente. Y la que no da tregua es la vigente campeona del mundo y de la Copa América. Argentina también ha goleado, en este caso, a Chile. La programación de las eliminatorias suramericanas continúa este viernes con los compromisos de Perú-Colombia. También tenemos otros duelos importantes que le estaremos ampliando aquí en el Café Mañanero, especialmente en nuestro segmento Latino Deportes, eliminatorias suramericanas para el Mundial 2026. Otro duelo importante será Brasil-Ecuador y Uruguay-Paraguay. Y no solamente estamos pendientes del fútbol, también estamos atentos a lo que pasa con la Vuelta a España, que ha entrado en su recta final. Finaliza este domingo concretamente. Ya este jueves se corrió la 18ª etapa y Jungkern Pharma, que sigue inspirado. logró otra victoria. Qué bien, el Ker Pharma, equipo invitado para esta edición de la Vuelta. Y atención, porque ya lleva 3 victorias. Impresionante lo que está haciendo este equipo, insisto, invitado de la Vuelta. Tercera victoria. En esta oportunidad ha sido Urco Berrade. El otro corredor que ganó las etapas del Ker Pharma es Pablo Castrillo. Aún queda vuelta para que lo sigan intentando, sobre todo aquellos que están en deuda con sus aficionados. Es el caso de los corredores colombianos y también ecuatorianos, ¿no? Aunque en esta oportunidad tenemos a un mexicano y a un argentino. No llegan las victorias de los latinoamericanos en la Vuelta. Aún hay tiempo. Pero antes de hablarles acerca de la etapa de este viernes, cuando regresa la alta montaña, damos una mirada a la clasificación general. Se mantiene el australiano Ben O'Connor con el maillotón rojo de líder. Segundo, el esloveno Primož Roglič. Tercero, el español Enric Mas. Y cuarto, el ecuatoriano Richard Carapaz, que se mantiene como el mejor corredor latinoamericano en esta Vuelta. Lo dice entonces su cuarta posición en la general. La etapa de este viernes tendrá un recorrido de 173 kilómetros, 2 puertos de montaña, uno de segunda y otro de primera categoría, justo donde estará la meta. Es ideal para las escapadas y los escaladores. Puede traer movimientos en la general, pero también puede ser el día de los corredores latinoamericanos. Ya ayer se le vio atacar y muchísimo a Richard Carapaz. De hecho, fue el que generó el movimiento que hizo que Mikel Landa se cayera de la quinta a la décima posición. Aún queda vuelta. Gracias por seguirnos. Bueno, más adelante estaremos dando cuenta también de los Juegos Paralímpicos que se están celebrando en París. Repaso completo a la actualidad deportiva más adelante aquí en Latino Deportes. Y ahora el tiempo es evidentemente para la música, las novedades que tenemos en el apartado musical. Por cierto, hablando de novedades, más adelante estaremos con las novedades de la cartelera de cine. Adriana Lucía nos trae novedades en su repertorio. Si es contigo es el título de la canción. De esta forma también se confirma su regreso al vallenato, género musical con el cual alcanzó la popularidad quizás de una forma precoz, con apenas 14 años. Ha transitado por otros géneros musicales y fusiones de Colombia y América Latina, y quizás atendiendo un reclamo de sus seguidores, vuelve Adriana Lucía y con Gustavo Babilonia. Si es contigo y si es con vallenato, aquí está. Entonces, con las puertas abiertas, Adriana Lucía. Escuchemos un vallenato romántico. Esta canción apenas está viendo la luz hoy. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Te doy el río. Si el camino es largo y hay que caminar, juro que te si estás a mi lado. Si no estás presente y no existe un futuro, yo vuelvo al pasado. Si es contigo, si es contigo, y no tienes aire para respirar, yo te doy el mío. Si el camino es largo y hay que caminar, juro que te sigo. Si es contigo, si es contigo, te sigo. Si es contigo, si es contigo. Con canto nuevo al despertar, eres lluvia que calma la sed. Si algún día mi fe no aguanta más, si es contigo yo vuelvo a creer. Ella es Adriana Lucía, está de vuelta. Y si es con vallenato, mejor. Sí, Adriana Lucía ilusiona de nuevo a todos sus seguidores, volviendo con el vallenato, el género musical con el cual inició su carrera artística y posicionó muchos éxitos en el mercado nacional e internacional. Si es contigo es el título de su nueva canción y que ya escuchan precisamente aquí en Latinos FM. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en España. Y si es música, más. Esa voz ya es reconocida. Ocupa un lugar muy importante en el vallenato. La música colombiana está en su mejor momento. Y es reconocida no solamente en Colombia, también en Ecuador, en Venezuela, en México, en Perú, en Centroamérica. ¡Qué bien, Adriana Lucía! Por cierto, se hizo esperar. Pero dice un viejo refrán, más vale tarde que nunca. Y ahí está. Ya pueden escuchar esta canción en las plataformas, en las redes sociales. Está por todos lados. Al cantar vallenato nuevamente, Adriana Lucía no pasa inadvertida. Si es contigo. La música aquí en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. Con esta novedad musical comenzamos hoy nuestro programa. El Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y ya lo hemos dicho. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. No necesitas una alarma hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de MassMobile. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya.

También abordamos los deportes, el entretenimiento en general, entiéndase entretenimiento, la cultura. Todos los contenidos sirven para entretener. Es un espacio con el auspicio de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Iqualo. Recuerde, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Iqualo. Entre a iqualo.com y descargue la aplicación. También podrá enviar dinero. Son muchos los servicios con Iqualo. Vamos abordando la actualidad. Tenemos ya a Adolfo Jiménez del Río listo con el tema político del día. En el tema político del día tenemos las controvertidas palabras de Gustavo Petro en la pasada alocución de la noche del miércoles 4 de septiembre, en la que, lejos de tocar el tema más controvertido en el país en los últimos días, como lo es el paro de camioneros, se refirió, dizque, al programa de inteligencia Pegasus que habría sido adquirido para labores de espionaje durante el gobierno de Iván Duque. Y es que la situación generó múltiples reacciones en redes sociales, en las que, a pesar de que los internautas, en su mayoría, continuaban comentando acerca de las consecuencias que había dejado el paro de camioneros para ese momento, también hubo algunos que arremetieron, dizque, contra Iván Duque por presuntamente haber avalado tal compra. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo es que se le permite que Gustavo Petro, en una locución en la que todo el país esperaba cuáles eran las soluciones para el paro camioneros, se dedique a hablar de un tema que no tiene absolutamente nada que ver con la situación actual del país? Y sí, algo que ya se sabe que Iván Duque había hecho ya con negociaciones del Estado y pagado por el Estado con el gobierno de los Estados Unidos. Y también nos preguntamos, ¿este humo que está generando Gustavo Petro podrá taparle todas las complicaciones políticas que está teniendo, no solamente con lo del paro de camioneros, sino con algunas situaciones en el Congreso de la República de Colombia? Tema político del día. Gracias, Adolfo. A propósito, recordemos que ese tema del programa Pegasus fue motivo de polémica en España, y todo porque se expió de verdad, incluso hasta el mismísimo presidente Pedro Sánchez, a gran parte de su gabinete, y detrás estaría un gobierno extranjero, como es el caso de Marruecos. Pero ni siquiera eso ameritó de que el tema fuera abordado por Pedro Sánchez en alocución alguna. Es decir, acá en España sí se dio, y se dio muy fuerte, y no mereció la atención por parte de Pedro Sánchez. Ahora bien, continuando con el caso de Colombia, para terminar de poner en contexto a nuestra audiencia, decirles que hay un paro de transportistas, como se le dice acá, allá es transportadores, y mantiene paralizado parcialmente al país, en particular en el centro. Hablamos del transporte de carga. Ya hay escasez de alimentos en algunas ciudades y, desde luego, mucha preocupación. Se está hablando incluso de bloqueos. Esta situación es lo más parecido a lo que ocurrió en el año 2020, cuando hubo el famoso paro nacional que entonces alentó Gustavo Petro. En aquel entonces apoyaba a quienes protestaban, estaba del lado de la protesta. Ahora la está padeciendo. Dice que no, que son unos empresarios que están detrás de esta protesta, que, en fin, intenta de alguna forma desacreditar la protesta. Pero lo que estamos viendo no es otra cosa que a Gustavo Petro bebiendo de su propia contra. Y no debe olvidar Gustavo Petro que dice un viejo refrán, que quien a hierro mata, a hierro muere. Pues allí tiene un paro como los que él alentó, paralizando el país. ¿Cómo podrá salir de esta situación? Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Seguimos dando cuenta de los principales temas del día. Ya está por aquí Carlos Angulo, que nos trae, por cierto, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. Recordamos, cerrando la semana, hoy es viernes 6 de septiembre y se conmemora el Día Mundial de las Relaciones Públicas, de igual forma que hoy es el Día de Concientización sobre el Daltonismo, una de, digamos, las afecciones más raras que tiene el ojo humano y que padecen una persona de cada 8 alrededor del mundo. Recordando a su vez que el día de hoy, el 6 de septiembre, es conocido por ser el Día Mundial del Circo. Y entre los aniversarios del día, el reconocido actor Idris Elba, famoso por distintos papeles últimamente, al igual que por haber dado vida al presidente Nelson Mandela en su biografía, está cumpliendo 52 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos en el calendario para cerrar la semana en el Café Mañanero. Gracias, Carlos, por cierto. Más adelante estaremos con la cartelera de cine, ¿no? Sí, claro. Bueno. Tenemos estrenos. Estrenos, además tenemos Venecia, que está en pleno furor. ¿Concluye este fin de semana? Sí, y nos deja con distintas películas a las cuales hay que tenerles el ojo. Hay que prestarles atención, pues al parecer van a dar mucho de qué hablar durante los próximos meses. Empezábamos, por cierto, la semana hablando de que Pedro Almodóvar justamente ha llevado su nuevo largometraje hasta Venecia y estamos hablando de una producción que trae novedades en el estilo de Almodóvar, alguien muy fiel a su estilo, pero en este caso tiene que ver con el idioma, es el primer largometraje en inglés. Finalmente se ha atrevido, dice él mismo, porque hay muchos actores que dicen que lo estaban esperando desde hace tiempo, pero que finalmente él se ha atrevido a dar el salto. Esto lo hablábamos, fue un proceso un poco lento, porque no fue de la noche a la mañana. Él tenía la mente hace tiempo a realizar una película en inglés, ya que le llamaba la atención poder dirigir en otro idioma, pero descubrió que no era algo tan fácil, por lo cual estuvo haciendo este tipo de proyectos. Realizó varios cortometrajes, en los cuales uno fue con Tilda Swinton, que es una de las protagonistas de su película actualmente, de La Otra Habitación, hizo La Voz Humana. Y el año pasado estrenó uno con Pedro Pascal y Ethan Hawke llamado Extraña Forma de Vida. Estos dos cortometrajes, ya con estrellas de Hollywood y personas que están hablando en inglés constante, le dio, digamos, la confianza necesaria para poder pasar del corto al largometraje. La pregunta que desde luego me hago es, ¿seguirá haciendo largometrajes en inglés o será simplemente atender un reclamo, se pone al día con los seguidores, o dónde continuará o de qué forma continuará Pedro Almodóvar? Yo creo que esto más bien justamente... O será bilingüe ahora. Claro, justamente logra cruzar esa barrera. Ya creo que ahora puede hacer lo que él quiera. Ahora sencillamente puede entregarse al idioma inglés o seguir fiel a su estilo en el español. Lo importante es que sigue siendo polémico como siempre. Las películas de Almodóvar, si algo los caracterizan, es que nunca han sido de temas monótonos, nunca han sido de temas de los cuales la gente esté cómoda al hablar de ellos. Siempre son situaciones extrañas, al igual que la que está tomando recientemente, es porque va a bordo justamente lo que es el tema de la eutanasia como una forma de llevarlo de una manera romántica, por lo cual va a crear nuevamente, le va a tocar la llaga a más de uno de los espectadores y que, por supuesto, como es Almodóvar, nunca va a ser algo fácil de digerir. No será nada fácil, aunque ese tema ya se abordó desde el cine español. Y por cierto, con un acierto, acertaron en el entonces. Bueno, más adelante recuerden la cartelera de cine aquí en el Café Mañanero, como todos los viernes. Carlos, comenzamos la semana también con una polémica, más bien una novedad musical, muchas críticas y además de parte de colegas, lógicamente no faltará quien le extrañe el hecho de que Karol G haya hecho una colaboración con Andrea Bocelli. Reggaetón con el estilo de Andrea Bocelli parece un poco polos opuestos, ¿no? pero la música definitivamente es un lenguaje universal y no tiene límites. Y haciendo nada menos que el clásico Vivo por ella, la obra maestra de Andrea Bocelli. La muerte no existe si ella está aquí. Marta Sánchez y muchos artistas han felicitado a Karol G por esta colaboración, un paso más en su carrera artística. Que todo esto surge como un deseo de Andrea Bocelli de también un poco de actualizarse. Allí queríamos llegar. Ante las nuevas generaciones, porque recordemos que el músico italiano ya tiene una edad, ya tiene 66 años, y él está haciendo un poco lo que hacen ya en esta etapa de su carrera de ampliar un poco su legado. Esto fue algo que empezó el legendario músico estadounidense Tony Bennett, de que cuando llegó a una edad ya septuagenario, decidió hacer un disco de duetos, revisitando sus clásicos, pero invitando a artistas más jóvenes que lo pudieran acompañar. Y es justamente lo que ha hecho Andrea Bocelli para celebrar su 30 aniversario cantando. Andrea Bocelli, digamos, ya empezó un poco grande en esto de la música, pero está celebrando 30 años de carrera artística y se estrena este álbum llamado Duets. En este álbum tenemos colaboraciones con artistas de la talla de Ed Sheeran, Celine Dion, Stevie Wonder, Laura Pausini, pero también tiene talento latino, que es lo importante, porque tiene un dueto con Jennifer López, una canción con Marc Anthony, y la gran sorpresa es que la canción que decidieron promocionar como parte del sencillo del álbum es la canción que tienen junto a Karol G, que es el dueto con Vivo por ella. Sin duda alguna, es un termómetro que mide el nivel en el que se encuentra Karol G. El hecho de que hayan duetos con artistas como Celine Dion, como la mismísima Jennifer López, quiere decir, Carro, que Karol G ya se está sentando en la mesa de los grandes. Muy lejos, ¿no? Ya, digamos, esto la autoriza a decir que ya justamente ha logrado una trayectoria lo suficientemente grande como para poder sentarse en la misma silla que Cristina Aguilera y Laura Pausini. Fantástico. Y yo me pregunto, ¿dónde está el techo de Karol G? ¿Qué más podrá dar? ¿Hacia dónde girará también su música? Porque esto también nos permite descubrir un talento vocal, sí, distinto a lo que nos tienen acostumbrados. Tiene algo más que reggaetón. Claro, parte de las declaraciones que se han hecho virales esta semana son, por ejemplo, las de su familia. Hay un video de su madre en redes sociales en el cual justamente dice que siempre había soñado con que esto pudiera pasar, ya que sabe que Carolina ha sido llantos, alegrías, sonrisas y mucho más para lograr su amor por la música, y poder verlo de esta manera la llena de orgullo. Y justamente el video, que ha sido muy tierno, se ha viralizado en redes y se ha convertido en parte de lo más comentado en esta semana. Carlos, y como quiera que todas estas historias ahora las están llevando por lo menos a Netflix, y lo de Karol G es impresionante, es una historia de superación. Recordemos que su padre renunció a su carrera artística para apoyar a su hija. Digamos que fue un padre frustrado desde ese punto de vista, pero que encontró en su hija la oportunidad de lograr aquello que él no alcanzó. Y es una historia muy bonita. Ella lo ha contado en numerosas ocasiones cuando se lo han preguntado. ¿No hay algún proyecto en Netflix o en estas plataformas sobre una película biográfica sobre Karol G? Ya se echa de menos. Ya, claro, por ahora no, pero justamente lo que dices, como estamos tan acostumbrados, no dudaría que pasara dentro de muy poco, ya que también ella se ha visto interesada por el mundo de la actuación y de la interpretación recientemente. Sí, justamente creo que está debutando en la actuación. Este año la pudimos ver en la serie Griselda de Sofía Vergara, justamente en un papel recurrente de la miniserie, al igual que ha actuado ya también como actriz de doblaje, por lo cual poco a poco va dando ese salto tímido hacia el mundo de la interpretación, y quién sabe si muy pronto la podremos ver de protagonista en algún proyecto. Cuando un personaje, cuando un artista hace rendir, es decir, es exitoso, se le pueden presentar todas las oportunidades, o le ponen sobre la mesa todas las oportunidades. Pasó por aquí, por España, recientemente, llenó el Santiago Bernabéu 4 veces, ¿no? Sí. 4 veces, y dejó a todo el mundo con la boca abierta. Y no, hay veces nos sorprendemos Bueno, por cierto, escuchamos unas declaraciones de J Balvin. Decía J Balvin, es una falta de respeto, pero que había que estar orgullosos. Bueno, como hoy se dice, esto es una grosería para decir que es lo máximo, quizás, de pronto en esa rebeldía del lenguaje que hay en el mundo del reggaetón, pero que decía que había que estar orgullosos de lo que estaba logrando Karol G, y que fuera una mujer en el mundo del reggaetón, de manera que también recibe entonces el respaldo de parte de sus colegas. Y la pregunta que me sigo haciendo es, ¿dónde está el techo de Karol G? La misma Kany García la compara en estos momentos con una joven Shakira, ya que dice que está ayudando justamente a derribar todo tipo de estereotipos que existen alrededor de la mujer latina y de los cantantes de música urbana, ya que justamente desmonta cualquier mito o estereotipo que se pudiera derivar hacia su música y hacia su estilo. Seguimos en el Café Mañanero y tenemos más adelante una invitada. Vamos a conocer unas oportunidades, una oportunidad que hay ahora mismo de asegurar el futuro. ¿Cómo se puede lograr eso? Se dirán algunos. Pues es cuestión de que nos sigan. Tenemos mucho para compartir todavía en la edición de este viernes en el Café Mañanero. Y vamos dando cuenta de otros segmentos importantes. Al principio de nuestro programa avanzamos en los titulares, en la noticia en materia de inmigración, porque en el transcurso de esta semana nuevamente ha sido tema de debate, tema de conversación, la crisis migratoria en Canarias. Y encontramos, por cierto, una respuesta por parte del gobierno al desafío del presidente de la Comunidad Canaria, Fernando Clavijo, que recordemos amenazó con llevar hasta estamentos judiciales lo que él calificó como la dejadez por parte de Pedro Sánchez de la crisis en Canarias. En consecuencia, el gobierno de Pedro Sánchez garantiza el apoyo a Canarias. Dice la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no podemos dejarla sola frente a la inmigración. Confirma de esta manera la colaboración total de Marruecos en la gestión de la crisis migratoria. Repito, la noticia es, o con la que cerramos la semana en este capítulo, es que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantizado el apoyo del gobierno al Ejecutivo Canario para hacer frente a la inmigración y la tutela de los menores migrantes, y ha manifestado que es un problema terrible que nos afecta a todos y no podemos dejar solas a Canarias, Ceuta y Melilla. No solamente ha tenido palabras entonces para Canarias, sino también para Ceuta y Melilla. Esto en lo que tiene que ver con esta crisis que hemos estado abordando en el transcurso de la semana. Y otro tema que no dejamos de lado es la situación de Venezuela. Y la noticia con la que vamos cerrando es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abordó por primera vez la situación de Venezuela tras las polémicas elecciones del pasado 28 de julio. Sin embargo, la sesión fue puramente informativa y por el momento no se vislumbra ninguna resolución en torno al asunto. El pasado 22 de agosto, el Tribunal Supremo respaldó el resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral, que declaró a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, pese a no presentar las actas que confirman ese triunfo. La oposición, liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, se ha negado a reconocer dicho resultado, mientras que varios países del continente y del resto del planeta también lo han puesto en duda, incluido España. La reunión a puerta cerrada fue convocada a petición de Ecuador, el único país latinoamericano en el Consejo. Durante la sesión se presentó un informe de la Secretaría General y luego los miembros del Consejo participaron en un debate en el que, según el embajador ecuatoriano José Javier de la Gesca o la Gasca, surgieron algunas diferencias de opinión. Lógicamente, Venezuela allí tiene el respaldo de China y Rusia, pero hasta ahí la cosa. Luego, en el capítulo latinoamericano, esta semana conocíamos que hay tres países que se han quedado, digamos, en un punto medio con el propósito de ser mediadores, porque de tajo Argentina, Ecuador, Perú, El Salvador, entre otros países latinoamericanos, no reconocieron la elección de Nicolás Maduro y sí a Edmundo González, al igual que los Estados Unidos. Pero tres países, Brasil, Colombia y México, se quedaron en un punto intermedio, intentando ser un canal, intentando entrar en razón a Nicolás Maduro de que ha perdido las elecciones y que el próximo 10 de enero, cuando tiene que ceder el cargo, tiene que ceder el mando, lo haga. Pero está lejos de esa posibilidad. Pero ayer justamente, es decir, este jueves, se conoció un detalle muy importante. La oposición y la comunidad internacional, y por supuesto la población venezolana, está esperanzada en que esos tres países den sus frutos. Pero el canciller de Colombia, Luis Alberto Murillo, revelaba que durante todo este mes, Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva, principalmente, porque aquí el tercero, que es México, ni fu ni fa. No es ni azúcar ni sal. Está simplemente allí de espectador. Qué pena por México. Bueno, lo que se ha revelado es que Nicolás Maduro se ha negado a una reunión por videoconferencia. Así las cosas. El asunto está complicado, muy complicado, porque se ve que Nicolás Maduro se ha trincherado y ya no solamente no escucha a la oposición ni a la razón, sino que ni siquiera estos tres países que tienen en común con él, que son de izquierda. Entonces, es triste decirlo, pero hay poco espacio para la esperanza y no se sabe cómo se va a hacer entrar a Nicolás Maduro en razón. A todo esto hay que añadir que las presiones de parte de la comunidad internacional continúan y esta semana se le confiscó un avión que tenía en la República Dominicana a Nicolás Maduro y tienen otro que perfectamente podría ser confiscado y también estuvieron a punto de confiscarle un avión en Suiza a Daisy Rodríguez, pero lograron volar a tiempo y aterrizaron en Caracas. Acorralados por la comunidad internacional, desposeídos de cualquier atisbo de razón y verdad, Nicolás Maduro, pues, se erige oficialmente como dictador de América Latina, dictador de Venezuela, digamos, nuevo dictador en América Latina, porque ya tenemos dos, tenemos Cuba, Nicaragua y, claro, Venezuela, por si a alguien le quedaba dudas. Bueno, es nuestro comentario también aquí en el Café Mañanero. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con invitados. Tenemos mucho para compartir en lo que queda de este café que se emite todos los días, es decir, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, a través de Latinos FM 107.9. En Valencia y Castellón. También estamos en DAB Plus, que es la nueva radio, el nuevo canal de la radio, a la altura de las nuevas tecnologías que vienen en toda la comunidad valenciana. Si usted tiene un coche de 2022 para acá, perfectamente lo puede escuchar porque es el nuevo sistema. Usted sabe que hemos entrado en la televisión digital o en la TDT. Y hombre, la radio no se podía quedar atrás, tenía que pasar del AM y el FM, pues se ha dado un paso más allá y es el DAT Plus, es en la nueva banda, Ojo, no es internet, es radio digital, que tiene un mejor sonido, se sintoniza mejor, mayor cobertura, por eso nos pueden escuchar en toda la comunidad valenciana, por donde usted vaya, nos va a poder seguir. Y también, como no, estamos en nuestra señal streaming, latinosfm.es, y en las redes sociales. Carlos, vamos a recordarle a nuestro oyente cómo es que estamos en las redes sociales. Es un montón de redes. Es muy fácil, ya que en cada una de ellas estamos como arroba el café con Jorge Rivera, la red social de su preferencia. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, nos consiguen en Facebook, al igual que en YouTube, arroba el café con Jorge Rivera. Ahí estamos. Bueno, a propósito de las redes sociales, esta semana que concluye, con la cual estamos abriendo la nueva temporada, ha sido muy importante. Nos hemos hecho eco, en particular en las redes sociales también, es decir, donde extendemos nuestra fuerza, de una campaña de una inmigrante que desafortunadamente falleció. Y pues muchas personas inmigrantes están en este país sin los papeles todavía, haciendo el esfuerzo por adquirirlos. Es un trámite burocrático muy largo, muy complejo. Y desafortunadamente perdió la vida esta joven de 37 años. Hicimos una entrevista a su hermano, hizo un llamado a la solidaridad. Y este tipo de campañas es muy difícil en estos tiempos, pero afortunadamente nuestros oyentes, nuestros seguidores respondieron. Y ya ayer llegó el cuerpo de Daisy Montaño Sinisterra, así se llamaba la joven, a Colombia para que sus padres le dieran el último adiós. Aquí estamos hablando prácticamente de un caso excepcional, porque todos los días se están muriendo inmigrantes acá en España, vienen por un sueño y la muerte se atraviesa en cualquier momento y no tiene excepción de persona. Da igual que tengas 30, 40, incluso 20. Es más, la semana anterior también murió una joven colombiana de apenas 20 años con un accidente, un monopatín de esto. Hay muchos accidentes de esa naturaleza. El caso es que la gente respondió al llamado y nos alegra, y quiero agradecerles inmensamente. Y por supuesto, en nombre de la familia, nos ha enviado un mensaje que teníamos por aquí, agradeciendo inmensamente el apoyo. El apoyo, lógicamente, se lo tiene que dar en primera instancia a quienes colaboraron en la repatriación de un cadáver a Latinoamérica, a cualquier parte. Es muy costoso, es muy difícil que lo pueda asumir en la familia, y en casos excepcionales como este, la gente responde. Está alrededor de los 8.000, 9.000 euros, 10.000, en fin, bueno, eso depende de la inmobiliaria, la funeraria. De tal manera que sobre este particular más adelante vamos a hablar, porque hay una alternativa. Pero queremos, insisto, agradecer inmensamente la convocatoria que